Bueno, primero que nada me gustaría que te presentes, hagas una presentación, mi nombre es tal, y algo que cuentes de vos. Ok, bueno, mi nombre es Verónica Tenaglia, soy contadora pública de la UBA, MBA con orientación al marketing de la UCA y básicamente soy emprendedora pyme. ¿Puedes contar eso a tu manera? Desde diciembre de 2019, ocupo el cargo de juntista en la Comuna 4. Es mi primera participación en política. Y la verdad es que es una experiencia diferente. Toda mi vida he sido militante, porque uno siempre milita las causas en las que cree, pero esta vez asumí el compromiso desde otro lugar. Y faltaría en tu presentación, ¿dónde, digamos, cuál es tu empresa, dónde trabajas? Supuesto. ¿Para qué? Voy a hacer un pequeño corte. Desde el año 96 empecé a trabajar en empresas y recién en el año 2008 decidí emprender en Argentina y entonces formé una empresa que se llama Datán SRL, desarrollo de alta tecnología aplicada a negocios. Está en el rubro de software embebido, por lo tanto, en el mundo de la economía del conocimiento. Bueno, vamos a ir como al principio, más a tus primeros pasos en tu contacto. O sea, este es un documental sobre industria del software y economía de conocimiento en general, pero hace más poco industria del software. Lo primero, ¿te acordás cuál fue tu primer contacto con la tecnología o con el mundo de la tecnología donde vos estabas cuando eras chica? Cuando tuvimos tele, mi primer contacto con la tecnología fue en los 70, cuando tuvimos la primer tele blanco y negro. En el medio del campo teníamos una antena y entonces había que sintonizar la antena para agarrar los canales de aire. Era bastante difícil porque el que agarraba la antena hacía como tierra y entonces ahí tenías buena señal. Y del que soltaba la antena después te quedabas sin ver la tele de nuevo. Así que esos fueron los primeros pasos. También quiero decirte que cuando yo era chica, nosotros teníamos farol en el campo y por supuesto, para tener tele, tuvimos energía eléctrica y eso también fue un cambio importante. A veces la infraestructura es necesaria, no, a veces no siempre, es necesaria una infraestructura previa para después poder pensar en los desembarcos tecnológicos. Pequeño pedido, ojo con la mesa, porque puede estar con la mesa, pero ojo con los golpes porque se escucha todo. Mientras yo estoy hablando, no hay problema porque esta parte no va, pero cuando Okay. estás hablando, ¿cómo fue tu formación? ¿Cómo fue que empezaste después del colegio tu carrera, que terminó llegando a ser una empresaria pyme? Básicamente yo siempre busqué las oportunidades que se me presentaban en términos de desarrollo profesional y personal. Entonces, te doy un ejemplo. Yo desde todo mi secundario quería ser contadora pública. Cuando vine a estudiar a la UBA, contadora pública, nunca trabajé de contadora pública desde que me recibí hasta, por ejemplo, 2004, 2005, que empecé a incursionar en el ejercicio de la profesión independiente. Y trabajé en relación de dependencia hasta 2008, que se me presentó la oportunidad de emprender. ¿Y por qué emprendí? Porque me encontré con un grupo de ingenieros y consideré que lo que yo tenía para aportar, consideramos, ¿no?, para asociarnos, que lo que yo tenía para aportar podía servir en ese esquema a la construcción de un emprendimiento productivo. Ellos son ingenieros, yo soy, como ya dije, contadora pública de MBA con orientación en marketing, más bien orientada al desarrollo de nuevos negocios, y entonces era como que la preparación, la formación académica que tenía calzaba justo con lo que ellos necesitaban para fortalecerse. Y entonces, obviamente que en medio de eso estaba evaluando si ocupaba algún otro cargo dentro de una multinacional. Todo implicaba responsabilidades regionales, te estoy hablando de 2008. Y yo decidí quedarme en Argentina y hacer raíces acá. Cuando vos empezaste a trabajar en la empresa de... Bueno, cuando se asociaron con los ingenieros. ¿Esa fue la primera vez que vos empezaste a trabajar en una empresa vinculada al software, al desarrollo de software? Cuando yo me asocié con este grupo de ingenieros, fue la primera vez que empezamos a trabajar en software embebido. Hasta ese momento yo no había incursionado en el rubro, pero básicamente desde el punto de vista de estructurar un negocio, no te voy a decir que da lo mismo vender una cosa que otra, pero hay algunas reglas que hay que considerar y que vienen bien, y ese, como te decía, fue mi aporte al equipo. ¿Qué es el software embebido? Bueno, eso es un software que está inserto dentro de un producto. Y entonces, por tanto, es un lenguaje de máquinas, le dicen en la jerga, que es lo que le da funcionalidad. Nosotros normalmente no trabajamos con interfaz de usuarios, es decir, que el lenguaje con el que programamos no tiene que ver con la interacción con personas, sino que hay transmisión de datos, de comandos, y en función de eso se activan o desactivan algunos protocolos. ¿Me podés decir eso es software embebido? Porque no me lo dijiste al principio, pero claro. Esto es software embebido. Yo siempre doy un ejemplo que todo el mundo conoce, que es la SUBE. La SUBE es software embebido. ¿Por qué? Porque tiene un chip dentro de la tarjetita que lo que hace es recolectar datos, y uno no ve el chip ni sabe en qué formato se recolectan los datos, pero básicamente con esos datos después se toman decisiones. Por ejemplo, la de los subsidios a transporte, etc. ¿Te acordás cómo era tu mirada respecto a lo que era la industria del software en ese momento, en el año 2008, cuando vos empezaste a introducirte en ese mundo? ¿Qué recordás de cómo mirabas esa industria? Allá por el 2008, la industria del software era incipiente, porque desde 2004 se sancionó una ley que era la promoción industrial del software, y entonces estaba, como digamos, en la mesa de debate de las oportunidades de negocio que se podían generar. Y desde entonces hasta la fecha sigue teniendo la dificultad de no contar con la cantidad de recursos formados necesarios para poder crecer al ritmo que crece el software o la economía de conocimiento a nivel global. Vos cuando tomaste, volviendo a ese momento donde vos decidiste empezar o fundar una empresa de software, ¿vos conocías a dónde te metías, conocías sobre la industria, o fue a partir de esa oportunidad que definiste como dar pasos en ese camino? Cuando decidí emprender en la industria del software embebido, yo no conocía, no tenía referencias respecto de cómo funcionaban estas empresas. Sin embargo, me animé. ¿Por qué? Porque veía las oportunidades que había en el país. ¿Y por qué software embebido y no software? El software tiene la particularidad de ser un intangible, y entonces se globaliza más rápidamente como negocio. Mientras que el embebido es un producto, básicamente, y entonces necesariamente hay que trabajar una cadena de valor. Y yo tenía experiencia en supply chain y hacía una diferencia coordinar los distintos eslabones de la cadena de valor, y entonces consideraba que ahí yo podía hacer mi máximo aporte. ¿Tenés vínculo con programadores, desarrolladores? Sí, tengo vínculo con programadores y desarrolladores, básicamente porque cada vez que entramos, ¿cómo se desarrolla el software embebido o cómo trabaja Datan? A partir de una necesidad de un cliente, nosotros desarrollamos una solución a medida. Y esa solución a medida depende de en qué mercado opera nuestro cliente. Básicamente, nosotros siempre somos una empresa B2B, no trabajamos con consumidores finales. B2B significa que alguien que invierte en software embebido o en industria 4.0 es alguien que quiere mejorar sus procesos productivos o de generación de servicios, y entonces en ese sentido nosotros buscamos profesionales que se vinculen a la temática que nosotros tenemos que resolver. Supongamos, si estoy trabajando un dispositivo para detectar la detección temprana de la acidosis en el ganado vacuno, nosotros necesitamos veterinarios, ingenieros agrónomos. Y estoy trabajando con un sistema de IoT para una clínica médica, entonces necesito estar más cercano a médicos y ingenieros electrónicos para verificar que no podamos interferir algunas frecuencias que utiliza el equipamiento médico. Entonces, en función de la solución a la que queremos llegar, nosotros contactamos a los profesionales que manejen esos temas. A la hora de, por ejemplo, incorporar programadores o desarrolladores al emprendimiento o a la pyme, ¿hay algunas condiciones o algunas habilidades que consideres más importantes que otras? Quien define con qué programadores vamos a trabajar son mis socios, los ingenieros, que ellos tienen un lenguaje técnico más adecuado. Y básicamente lo que se hace es como si te diría una receta de cuáles son los pasos que tiene que seguir el software. En función de esa receta que definen los ingenieros que quieren darle vida al producto o funcionalidad al producto, y se le pasa a distintos programadores para que nos coticen en dos ejes. El tiempo, porque el tiempo en los desarrollos de nuevas tecnologías es súper importante, y el costo, por supuesto. Por fuera que no haya algo técnico, ¿vos considerás que hay algún skill más blando, importante a la hora de... una habilidad importante que tener a la hora de desarrollar, como para que sea un desarrollo productivo, un desarrollo efectivo? Lo que pasa es que, mira, el lenguaje de máquinas que nosotros trabajamos es un lenguaje muy preciso. Entonces, como te decía, como lo que hace ese software es dar funcionalidad, lo define el departamento de ingeniería. Entonces es, quiero que en tantos segundos registre tal dato, y entonces si el dato es lógica, ¿me entendés? Es uno o es cero, y entonces en función de eso se abre o se cierra un comando, y entonces, no sé, se prende el aire acondicionado cuando está tal o cual temperatura. Entonces es como muy estructurado. Básicamente, si me decís en ese tipo de programadores y con esos lenguajes, tiene que ser alguien muy ordenado, muy preciso. O sea, no necesita ser creativo, básicamente necesita como seguir los pasos de la lógica que define el ingeniero que desarrolla el producto. Cuando arrancaron el Datam, digamos, el desarrollo de Datam, ¿recordás algún obstáculo inicial importante que tuvieron que superar como para poder salir adelante? Las dificultades de emprender en Argentina siguen siendo las mismas. Me refiero a que cuando nosotros arrancamos el 8 de enero de 2009, había que hacerse cargo de, por ejemplo, todos los libros contables que son manuales. Había que tener dos balances cerrados para poder acceder al mercado financiero formal. Conclusión, hay dificultades para acceder al crédito en los primeros 2 años de vida de cualquier emprendimiento en Argentina. Y bueno, como te digo eso, te digo, dependiendo de, por ejemplo, nosotros desarrollamos en un momento determinado un inhibidor para bancos, lo exportamos a Ecuador, para exportarlo teníamos que hacer un proceso igual al que hacía INVAP. Esto significa que necesitábamos un permiso del Ministerio de Defensa, de la Aduana y de Cancillería, y cuando llegaban nuestros productos a Ecuador, iba un funcionario de la Cancillería a verificar que las series, los números de serie de los productos que nosotros habíamos despachado eran exactamente iguales a los que estaban recibiendo en Ecuador. Entonces, hay un cuando te ocupás de desarrollar productos nuevos, hay una dificultad que tiene el Estado, digamos, como estructura de verificar procesos flexibles, o flexibilizar sus procesos para acompañar este tipo de desarrollos que sí estamos en condiciones de llevar adelante en Argentina. Entonces, es como que todo el sistema está preparado para exportar lo mismo, y cuando vos ingresás a un mercado distinto, ahí te encontrás con las dificultades, que pareciera ser que si vos manejás tecnologías de punta, el sistema acepta grandes empresas que tienen un montón de personas trabajando en el área administrativa, y a mí como contador, sociogerente, responsable comercial, me tocaba ir por todas las ventanillas. Lo bueno es que llevo el sello de todo, de todas mis funciones, y resuelvo personalmente todo, pero eso hace un poco más difícil las cosas. Esto un poco retoma esta pregunta, pero si yo te preguntara, ¿cómo llevar adelante un emprendimiento de tecnología en la Argentina? Llevar adelante un emprendimiento de tecnología en Argentina es difícil porque lleva mucho tiempo de inversión. Esa inversión no queda de tiempo de profesional, no queda registrado en ningún lado. Entonces, me canso de escuchar que en Argentina no hay inversión privada en el desarrollo de la ciencia y la tecnología, y no lo comparto, porque hay muchos emprendedores, muchos emprendimientos. De hecho, cuando fue la pandemia, el COVID, y la agencia I+D+I lanza una convocatoria para desarrollar soluciones que den respuesta a las demandas emergentes por el COVID, se presentaron 900 proyectos. No hubiera sido posible que se presenten 900 pymes si no hubiera un trabajo previo de años en cada una de ellas, teniendo este ejercicio de desarrollar nuevos productos que resuelvan problemas existentes. Y viendo así como en un panorama general, por fuera de quizá tu experiencia, ¿ves algún problema común en el desarrollo de las pymes que hace que no puedan seguir adelante o que mueran en el camino? ¿Cuál es tu mirada? La verdad es que nosotros tenemos una tasa de natalidad importante de pymes en Argentina, del mismo modo que es importante la mortalidad de pymes. Considero, a riesgo de equivocarme, que una de las mayores dificultades es enfrentar la estructura de costos fijos. Muchos emprendedores arrancan y ya tienen la empresa y ya tienen la oficina, y eso hace que después jueguen contra, porque a fin de mes hay que empezar a pagar todos esos costos fijos y lleva un tiempo poder generar los ingresos, y no todos tienen un capital inicial significativo, un capital de trabajo inicial es significativo, para poder hacer frente a ese tiempo que te lleva lograr la primera venta o el primer cliente. Entonces, yo recomiendo ir haciéndose un traje a medida del crecimiento de las ventas. Entonces, ahora normalmente arrancan como monotributistas, después ven cómo se transforman en empresa o en responsables inscritos, pero es la misma dinámica del negocio lo que te lleva a ponerte un traje distinto y no a la inversa. Ustedes en Datán, o en las empresas donde trabajás, ¿utilizan una metodología de gestión particular para trabajar? La dinámica de gestión la da el mercado al que nosotros estamos apuntando. Si estoy en el área de videojuegos, por ejemplo, estoy pensando, es un mundo muy globalizado, normalmente quienes demandan esos juegos o ese producto, aunque sea un intangible, es alguien del exterior, un cliente del exterior. Muchos lenguajes no están disponibles en talentos en Argentina, entonces hay que buscarlos afuera. Y eso es para el mundo de los videojuegos. Y cada mundo al que nosotros queremos abordar tiene particularidades distintas. Lo que quiero decirte es que no he visto en esto de emprender, hasta tanto obviamente se transformen en unicornios, un sistema de gestión en particular. Es como que se tiene que ir haciendo a medida, porque tiene que responder a una dinámica diferente. No sé, yo por ejemplo trabajé en una multinacional y tenía una ERP que es SAP, y bueno, y todos tenía que meterse dentro de ese o registrarse dentro de ese sistema de datos para después poder tomar decisiones. Aquí me refiero a este mundo del desarrollo permanente, no es tan estricto ni se adecúa una herramienta de ese estilo, o por ejemplo un sistema de gestión, a la realidad que llevan adelante las empresas. Por eso también debe ser más difícil gestionar un emprendimiento productivo en crecimiento, ¿no? ¿Y por qué pensás que hay, por un lado, cierta dificultad o una tasa de mortalidad alta en las empresas, en las pymes, y sin embargo Argentina ha producido muchos unicornios, por ejemplo? Yo creo que hay una tasa de mortalidad importante porque los motivos por los que se emprende son distintos. Mucha gente, por ejemplo, se enamora de un producto o se enamora de una idea y entonces la transforma hace todo un esfuerzo para transformarla en producto, pero después, entonces, tener un negocio implica contemplar otras variables. ¿Qué precio le vamos a poner al producto? ¿Cómo lo vamos a producir en serie? ¿De qué forma vamos a llegar al cliente? Si es que llegamos al cliente o vamos a llegar a otras empresas. Entonces, hay un nivel de complejidad que no se agota en tener un producto bueno o un producto novedoso. Entonces, eso para mí es fundamental, porque uno puede emprender en muchas cosas. El tema es que para emprender primero uno tiene que poder tener definido un cliente target, un mercado target, y entonces ver, o sea, partir desde ahí en generar la solución. Nosotros hemos hecho un aprendizaje importante en eso. Por ejemplo, tuvimos una vez un producto que iba dentro del tablero de los camiones, que no veía a nadie, y el diseñador industrial lo había hecho hasta anodizado. Eso significa que tenía logo, una terminación exagerada para un producto que iba escondido adentro del tablero de un camión. Y eso significaba un costo extra que eso se lo tenía que trasladar al cliente y que no era un valor percibido, porque si está escondido, ¿para qué? Entonces, ese tipo de cosas que a veces uno se enamora de las características o de las cualidades, del aspecto de los productos, cuando tenés que la ergonomía, etcétera, y la funcionalidad, y ver para qué va a ser usado, en qué circunstancias va a ser usado, es no menos importante que la solución que te trae incorporar ese producto. Así que eso lo aprendimos. En el emprendimiento en LATAM, ¿el trabajo es presencial, es home office, es mixto? En Datán, desde el año 2009 que existe, siempre hubo una parte del trabajo con la metodología home office, y tenemos también un tiempo de encuentro, sobre todo cuando hay que hacer brainstorming o tomar decisiones respecto de para dónde vamos, o cuando ya está avanzado el producto y verificar, por ejemplo, estas cosas de la funcionalidad, la estética, para qué esto, para qué lo otro, y tener la mayor cantidad de miradas distintas respecto del producto, para que no quede solamente, por ejemplo, en el área de ingeniería, siempre quieren agregar otra otra funcionalidad. Entonces, cuando el cliente nos pide que el producto genere la solución A, la solución B y la C. Pero a veces los ingenieros se enamoran y quieren la solución D, la E, y eso el cliente no está dispuesto a pagarlo, por lo menos en la versión 0 del producto o en la versión 1, y entonces uno tiene que ir generando las mejoras o el upgrade tecnológico en función también de que el cliente se prepare. Primero se amigue con el producto que nosotros le estamos dando y luego después nos pida funcionalidades distintas. Hay todo el tiempo un intercambio con el cliente. Es imposible desarrollar un producto nuevo si uno no se piensa cercano a quien lo va a utilizar, o al menos uno. El novio, como digo yo, necesitamos un novio para el producto que se enamore y que con su experiencia de usuario nos ayude también a nosotros a mejorar la versión siguiente. ¿Cómo es tu mirada respecto al proceso de externalización de los productos? ¿Es sencillo hoy en día con internet? ¿Tiene su dificultad? Vos me habías comentado esto de que es casi lo mismo para ITBA como para ustedes exportar servicios, ¿no? ¿Cómo ves ese proceso hoy en la Argentina? Argentina tiene una oportunidad para exportar soluciones, no solamente software. Nosotros desde Argentina podemos estar pensando, por ejemplo, en brindar soluciones a América Latina. Es un mercado posible, es un mercado accesible, que además tiene comportamientos muy similares al argentino y que por la escala no es interesante, por ejemplo, para China. Entonces eso sigue siendo, desde 2009 hasta la fecha, una oportunidad que nosotros tenemos. El tema es que para exportar productos, soluciones tecnológicas al resto de América Latina, todavía no están aceitados todos los canales, sí para lo que es intangible. Claro, en el caso de ustedes, que es software embebido, trabajamos como un producto de manufactura. Trabajamos más como un producto de manufactura, y después también que cuando vos vendés tecnología que tiene que ver con generar soluciones, tenés que asociarte con distribuidores o con técnicos en otros países. En el caso, cuando Datán desembarca en Ecuador, lo hace a través de la mano de G4S de Ecuador, que es una multinacional con sede en Londres, que también existe en Argentina, G4S de Argentina, y que era cliente de Datán. Entonces, o sea, extender este tipo de productos, ahora llamados del sector de la economía de conocimiento, al resto de América Latina, implica tener redes de comercialización. ¿Por qué? Porque no vamos a consumidores finales, como decía antes, sino que vamos a otras empresas que tienen que mejorar sus procesos productivos. ¿Cómo es tu mirada respecto al panorama en el presente de la industria del software? El presente de la industria del software sigue siendo promisorio, tiene verdaderamente oportunidades de seguir creciendo. No se ha tomado con seriedad la necesidad de formar recursos que demanda el sector del software, del mismo modo que tampoco hay suficientes recursos formados para esto del software embebido o para otras áreas de la economía del conocimiento como la biotecnología, bioingeniería. Ahora fíjate que también está vigente la aeroespacial, y entonces recién se están formando personas y están empezando a dar importancia o a ver las oportunidades que se generan también en esos sectores. Hace falta, como te digo, recursos, y también lo que es la ley de economía de conocimiento. A veces se comete el error de pensar una ley en función de grandes jugadores y se desconoce la realidad de la potencialidad que tiene el sector, y en ese sentido las primeras empresas que se inscribieron en el registro de la economía de conocimiento para tener los beneficios venían de hacer uso de la ley de promoción industrial del software, no o sea, por ejemplo, hay empresas que conozco que han estado más de 9 meses en proceso de admisión para formar parte del registro de empresas de la economía del conocimiento, porque se trataba de un área de biotecnología, por ejemplo. ¿Por qué? Porque costó que el Estado se adapte a dar el reconocimiento a empresas que no fueran solamente de software. Entonces, ahí nosotros tenemos un atraso que habrá que ir saldando con el tiempo, por supuesto, lo más rápido posible. Vos, ahí, cuando hablábamos un poco del panorama de la industria del software, me indicabas o señalabas que uno de los principales problemas es el tema de los recursos, ¿no? Recursos humanos, sobre todo, formados. ¿Qué otros temas más ves importantes, nudos o conflictos que es necesario como trabajar para potenciar la industria? Bueno, para potenciar la industria del software, nosotros necesitamos tener conectividad en el resto del país, todo el país. Eso es para mí fundamental. Y entonces, una de las posibilidades de crecer más rápidamente en el sector es federalizar la producción de software. Hay muchos intentos, tenés polos en Tandil, hay muchas grandes ciudades que son pioneras en esto y que dan fe de lo que estoy diciendo verdaderamente es posible, pero bueno, hay que trabajar bastante más esto, ¿no? Y después hay una creencia de que el que programa o el que es programador es casi un ingeniero. Y entonces yo siempre doy este ejemplo de que el que es programador en la industria del software es equivalente al oficial albañil en la industria de la construcción, y entonces solamente estamos haciendo un cambio de sector. Y me parece importante poder verlo así y también poder despertar el interés en jóvenes que por ahí no saben que es posible trabajar desde cualquier lugar del país en este tipo de proyectos, que no necesita irse de su ciudad en tanto tenga conectividad y tenga la posibilidad de incorporar conceptos. Fíjate que muchas veces la formación o la adquisición de un lenguaje en programación se hace de manera virtual. Entonces también la capacitación no te exige mudarte a otra ciudad. ¿Y ahí no es un conflicto o un tema a resolver el hecho de que si bien es un albañil o un jefe mayor, como he dicho? Un oficial. Es un oficial que puede ser contratado sin salir de su casa por otros países, cobrar en dólares y hacer un circuito para eludir, digamos, porque, bueno, hoy hay cada vez más recursos, digamos, con las criptomonedas. ¿Cómo ves ese problema? Mira, quiero decirte esto. ¿Y cómo ves este problema en el impacto que tiene con la industria argentina, que compite con eso? Mira, hay un sector de la economía, que es la industria tradicional, que tiene las dificultades de la industria del juicio, etcétera, etcétera. Y hay un sector que se llama la economía del conocimiento, que tiene otras dificultades, que es cómo retener talento, cómo hacer que la gente no trabaje para afuera y entonces se libere de las cargas impositivas que implican la responsabilidad ciudadana. Digamos, son realidades totalmente distintas. Hay algo que a mí me llama mucho la atención, que es que el Estado debería estar viendo qué es lo que sucede y legislar en función de la realidad y no en función del deber ser, como si fuera una cuestión moral, si alguien evade o no. O sea, el Estado tiene que legislar. Entonces, hay algunas herramientas que se podrían utilizar, por supuesto que hemos pensado mucho en eso, para poder generar compromiso de estas personas que se forman en todo el país y que pasan a ser ciudadanos globales. Porque quienes trabajamos en la economía de conocimiento somos trabajadores globales. Y entonces la legislación debe poder atender esta novedad del siglo XXI en la industria y dar una respuesta. No podemos pensar que todos los que trabajan para afuera y entonces no liquidan sus dólares a 150 y 160 pesos y entonces cobran una parte afuera y entonces son todas malas personas. Entonces nosotros tenemos que ver de qué manera tentamos a esas personas a que ingresen sus honorarios por servicios, los ingresen en Argentina y contribuyan también, ¿por qué no?, al mejoramiento de otros sectores. Hablando justamente del tema de economía del conocimiento, ¿qué es la economía del conocimiento? Para mí la economía del conocimiento es un sector cuyo principal activo es el conocimiento. Y entonces lo que hace es generar, entre comillas, una nueva élite en la que no solamente es importante contar con un capital inicial importante para tener una empresa, sino que uno de los capitales más importantes es poder concentrar los talentos necesarios para llevar adelante un emprendimiento productivo. Y para mí eso es muy coherente con la estrategia de Argentina desde que nació la Universidad Obrera hasta la fecha. Nosotros tenemos una educación pública de calidad. No todos llegan a la universidad. Debería poder ser accesible para más personas, pero los que llegan verdaderamente logran una formación de calidad y los distingue no solamente del resto de los profesionales de América Latina, sino también en el mundo, ¿no? Hace poco, alumnos de la Universidad de Córdoba compitieron fueron a una competencia de programación y entonces ganaron el primer premio y son alumnos de la Universidad de Córdoba. Está bueno saber que eso también lo logramos aquí. Hablando de eso, ¿cuál es tu mirada, como ya te pregunté, tu mirada sobre el sector de la industria del software? ¿Cuál es tu mirada del sector de la economía del conocimiento en la Argentina? ¿Es parecida, tiene los mismos problemas o tiene cierta distinción una y otra? La industria del software se sigue distinguiendo dentro de lo que es la industria de la economía del conocimiento. Y nos va a llevar un tiempo lograr impulsar todas las aristas de la economía del conocimiento en el mismo sentido que ha logrado impulsarse la industria del software. Porque, como decía antes, tenés una ley de la promoción industrial del software desde el año 2004. Hubo visionarios que generaron las condiciones para que ese sector de la economía del conocimiento crezca y no se han generado todavía las condiciones para que todos los demás sectores de la economía del conocimiento crezcan al mismo ritmo. Por supuesto que tienen particularidades distintas, pero hay que atenderlas. ¿Vos considerás que existe algún escenario de innovación en la Argentina? Yo considero que existe un escenario de innovación en Argentina desde lo productivo. Y lo que necesitamos es visibilizarlo. Y también tratar de impulsar ese escenario de innovación en las formas de regulación que tiene el Estado. El Estado debe incorporar el desarrollo de la tecnología que en el sector privado ya se ha incorporado para mejorar procesos. El Estado no utiliza inteligencia artificial, no utiliza industria 4.0, no utiliza nada de todo lo que el sector privado para aggiornarse a los nuevos desafíos del siglo XXI utiliza. Respecto al impacto que tuvo la pandemia, ¿cómo pensás que afectó, para bien y para mal, a la economía del conocimiento de la pandemia? No hay mal que por bien no venga, hay un dicho. Yo creo que la economía del conocimiento, la pandemia, el COVID, vino a mostrarnos cosas, vino a mostrarnos realidades que de otro modo no se hubieran visto. Por ejemplo, que los legisladores se pongan a trabajar en las condiciones de los teletrabajadores, como si se hubieran desayunado en ese momento. O sea, los únicos que teletrabajaron en ese momento, iniciaron, fueron los trabajadores del Estado, o sea, porque hasta los de la salud, por ejemplo, no podían teletrabajar. Entonces, pero bueno, me causó gracia que se pongan a evaluar cuestiones respecto del tiempo de on-off que uno, cuando uno teletrabaja, como si eso fuera mágico, ¿no? Eso me causó gracia. Y después lo que hizo fue visibilizar también la brecha tecnológica. No sé, en la Comuna 4, por ejemplo, nosotros repartimos tarjetas de datos para poder revincular alumnos que por no tener datos, por no tener conectividad en sus hogares, habían perdido el contacto con la escuela. Porque recordemos que los chicos tenían, los alumnos tenían clases virtuales, y para tener clase virtual necesitas tener conectividad en tu casa y un dispositivo. Y cuando en muchas familias no había un dispositivo por alumno, y entonces todo eso hizo más compleja la educación, por ejemplo, en este caso la educación. Así que para mí lo que hizo la pandemia, en síntesis, fue visibilizar, dejar al desnudo muchas desigualdades. E incluso las ausencias del Estado en esto de no regular en función de realidades, sino en función de prioridades que vaya uno a saber de dónde las sacan. Hablando del tema de la ley que mencionabas antes, la ley de economía de conocimiento, ¿cómo evaluás, después de ya un tiempo que fue sancionada, cómo evaluás esa ley? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Yo creo que la ley de economía de conocimiento es un primer paso. Había sido un primer paso ya hacía unos años. Y no hay otra forma de tener una ley que regule un sector que no sea intentando, como se ha hecho, verificando en 1 o 2 años cómo ha sido el comportamiento del sector en función de indicadores de desempeño definidos, y a partir de ahí ajustando. Lo que no puede hacerse es tomarse el tiempo para saber todo. Ni tampoco hacer leyes a medida de algunos jugadores, como decía antes, que no son la mayoría y que no tienen, no consideran la potencialidad del sector. Es muy difícil legislar el futuro, pero tenemos que hacer el intento. ¿Cuáles son hoy, si alguien quiere emprender en la economía del conocimiento, los principales riesgos a los cuales se enfrenta? Si alguien quiere hoy emprender en la economía del conocimiento, creo que el principal riesgo al que se enfrenta es no tener definido un cliente. Todo negocio nace de un cliente. Entonces, a partir de ahí, uno empieza a armar la estructura adecuada y a generar un emprendimiento en función de un cliente. Cuando digo un cliente, no me refiero a estrictamente un cliente, sino a un mercado, a un común denominador en términos de la necesidad que nosotros vamos a proponernos resolver. En ese sentido, quiero decir. Respecto a tu condición de mujer, ¿cómo pensás que jugó el ser mujer? Si te consideras mujer, digamos, lo digo quizá para que me lo respondas, no tanto porque me lo pregunto, pero ¿cómo jugó a la hora de tu desarrollo en lo que como empresaria PYME en la industria del conocimiento? Ser mujer, como en esto de ser emprendedora PYME, no me ha generado grandes obstáculos, pero tampoco me ayudó, porque sigue siendo de algún modo este tema de los negocios un tanto masculino, y sobre todo en el mundo PYME. Las grandes empresas han trabajado bastante el tema de la inclusión y entonces están de pronto en otro nivel de desarrollo en ese sentido. Cuando hablo de inclusión, no solamente me refiero a la inclusión de las mujeres, sino a la consideración de la diversidad de género, mientras que en las pymes eso no está todavía bien logrado, y bueno, nada, y en la sociedad, y entonces es todavía un tema que resolver. como yo tengo una experiencia en lo personal, en desarrollo de negocios, aún dentro de una multinacional, entonces, digamos que a lo largo de mi desarrollo profesional he ido adquiriendo herramientas que me dejan mejor parada. Pero entiendo que no es fácil para una mujer emprender, convertirse en empresaria y llevar adelante su empresa en una sociedad todavía desigual. ¿Y cómo ves en ese sentido la inserción de las mujeres hoy, las mujeres y diversidades también, en el ámbito de la economía del conocimiento? Yo creo que la flexibilidad que tiene la economía del conocimiento hace que sea más fácil para las mujeres. Yo teletrabajo desde hace muchos años y entonces eso te permite organizar tu vida privada de mejor forma y de pronto atender algunas cuestiones personales que en una estructura de otra industria no fuera posible. Pero sigo pensando que más personas tienen que conocer las posibilidades y las oportunidades que hay en la economía del conocimiento, porque no es del todo conocido. Y las familias tradicionales siguen de algún modo condicionando a qué carreras van a inscribirse sus hijos. Y entonces, si vos ves el nivel de inscriptos que hay en las carreras tradicionales, y cuando yo digo esto, te estoy hablando de arquitectura, te estoy hablando de derecho, te estoy hablando de ciencias económicas, o sea, hay mucho todavía de la expectativa en el ascenso social a través de la educación universitaria y a través de las carreras que son las tradicionales. No se ha innovado en eso y pienso que un poco hay una presión cultural. Para ir cerrando ya, y no te robo más tiempo, respecto al futuro, ¿no? Los próximos, de acá, si te puedes pensar en los próximos 5 o 10 años, son dos preguntas. ¿Cómo te imaginas a la industria de la economía del conocimiento, la industria del software, de acá 5 o 10 años, cómo te gustaría que sea ese futuro? Me imagino en un horizonte de 5 a 10 años a la economía del conocimiento como un sector que viene a darnos respuesta a las necesidades de desarrollo que tenemos en Argentina, de desarrollo con inclusión. Para eso tenemos que prever de algún modo que toda inversión que se utiliza en la mejora de procesos productivos no necesariamente incluye o contempla la incorporación de nuevos trabajadores, pero sí es cierto que este sector tiene tanta amplitud y tiene tanta demanda, no solo local sino global, que amerita la revisión de la formación de las juventudes en orden de poder cubrir las demandas que va a tener este sector. Entonces, de algún modo, digamos, nobleza obliga a ambas cosas. Si bien es cierto que hay cierta aversión a incorporar tecnologías por parte de los trabajadores porque consideran que eso puede ser como un riesgo para en el futuro perder su trabajo, hay muchos trabajos, primero, que no pueden robotizarse, y por otro lado, sobre todo lo que tiene que ver con las tareas de cuidado, y por otro lado, hay tanto potencial en el sector como tal que nosotros no deberíamos tener dificultades a la hora de crecer, a la hora de demandar más recursos, pero bueno, nada, con este tema de la formación, ¿no? O sea que básicamente la única dificultad que veo a futuro es no haber logrado formar a las personas que la industria podría llegar a demandar. Que siga siendo un cuello de botella la cantidad de recursos formados y no las oportunidades que tiene el sector. Buenísimo. Mil gracias. Qué suerte que tenés vos, Pafo.